I see your lips, those summer kisses, and those sunburned hands that I used to hold. And then when you went away, the days grow long, and I can hear old winter song. But I shall miss you most of all, my darling, when autumn leaves begin to fall. Hojas de otoño comienzan a caer. En Grand Washington, otro crooner. What a different a day makes el disco. Ritmo imparable. Vida frescura. No se lo van a creer, pero este disco es de finales de los años 80. Se llamó Another Sun. Bueno, más que finales de los 80, principios de los 90. Estamos en 1993 con Yutaka. In your eyes of thank you.

riquísima, elegante, producción propia, California Roll. Thank you.